quieres todavía, que son pareja, que tú vives donde vives y estás contento, que lo que prometiste parece un cuento. Yo no creo, pero escucho lo que me dicen. Pasa el tiempo y siguen juntos, serán felices. Dicen que si me quisiera estarías conmigo, pero ella es tu mujer y está contigo. ¿Y qué de mí? Que sigo sola y esperando por ti, que no me muevo y sigo estando aquí con tu recuerdo aquí en mi cama. ¿Y qué de mí? Que sigo sola y con el mismo amor, que no te olvides de mi corazón, sigue creyendo que aún me dicen. Pasa el tiempo y siguen juntos.